Por lo tanto, es muy importante que los humanos de Urantia busquen ser felices, aunque ese no sea el verdadero objetivo de su existencia en este mundo. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás audios en iVoox. Búscanos en las redes sociales Facebook y Twitter como Planeta Urantia.